taxista, ¿cuánto tardas? Berriozar y ratiar en escu zuen belarrietara llegatzen da Iruñerriko programarik bizarroena, freskagarriena, gurpildunena, taxi deitzen da, taxi, taxi, taxi. Horixe, bai jauna, zuzen zuzenean ostegun goizetan zure belarrietan Berriozar irratian, eh? Aurkitzen dugu taxi. Taxi gidari baten abenturak narratzen dituen saioa da hau. Egon zaitez adi, egon zaitez pozik, lanean, etxean edota ohean bazaude. Don't worry my lady, because this is real radio. It's taxi. Taxi! Interneten ere entzun gaitzazu. Twitter eta Facebooks enbidez. Bai, bai, aki os dedikaiz vosotros? Yo soy taxista. Taxista, bai. ¿Cómo que no es taxista, furgoneta? ¿Cómo? ¿Cómo? Particular, dice. ¿Qué andáis cogiendo a la gente sin...? Oye, ¿os puedo llevar a casa por 2 euros? ¿Os llevo a casa? Sí, vale más la gasolina, ¿eh? Hostia. Pues sí, soy un taxista un poco pirata. ¿Taxista pirata? Pues sí, ya está. Oye, cada uno se saca la vida. Ahora vale más el gasoil que la gasolina. La cuestión, mira, ¡es a modo... ¡Taxi! ¡Taxi! Munduko edozein taberna gaude. Itxia, jendez betea, goiz batean, bertan, Rodolfo Lagartijo taxi gidaria dago. Bai, kafetxo bat hartuko dut, kaixo? Kaixo, gunon familiz, zer moduz, hementxe nago berriro ere, bai, nire tabernan. Zer, bezero baten zain, beti bezala, badakizue. Oda, taxi gidariaren pixkat sinua do patua. Beti egon barnaiz, itxoiten norbait hartzea, badakit egoten ez dina ofizina honetan, taberna honetan, norbaiten zai. Normalean agertzen da, ez pentsa ez dela inork agertzen, bai, agertzen da non pertsonaren bat. Eta lortzen dut, nire eguneko lana edo, ateratzea. Gaur nabil pixkat hor, atiratatun, pixkat abesti bat sartu zait hor buruan edo, ez, abesti bat, laneko abestia, edo, pentsatzen ari ez, ba, jende asko lan egiten duenean, abestu egiten duela ere, ez, abestea da, beti da nik makinak aiagatu baino lehen, beti egon hoi dira, izan hoi dira, gurean, izan hoi dira, egon hoi dira, olako lan abestiak, ez? Eta hori bat, eta lanari buruz. Eta ez egin nire batzutan sartzen zait horrela buruan olako, ez, olako, ez dira obsesioak, baina olako gurak, ez? Baina hori, lana, Ze karo, ni batzutan lana pixka daukat, beste batzutan ez, beste batzutan bezeroek ba, pixkat ordaindu gabe alde egiten dute, ba, kizu, holako, holako arazotxoak dauzkat hemen ni... ni gurea. Bai? Horregatik beno, gaurkoan hemen nago norbait izan, ni esperut norbait agertzea, seguro agertzen dela, zergatik ez. Bitartean, jarraituko dut pentsatzen lanari buruz. Ez dakit norbait etorriko den, bueno, ni alare bitartean. Bai, bueno, itxoin, bai, bai. Berehala, bai, eske, bueno, autoa izorratu zait, ea norbaitek eramaten nau, itxoin pizka bat, bai. Bos minututan, eh? Itxoin, mesedez, ez joan oraindik, ez joan, mesedez, eh? Nor sartu da hortik, Bale, bai. Ah, bueno, oraindik dago hitz egiten. Bueno, agur. Kaixo? Kaixo. Bueno, ze, gaizki hasi duzu eguna igual? Ai, pues otzonekin elurra izotza, pues kotxeak utzi nahuela hor. Hor utzi zaitu, ai, haize momentua geratu garen horrela, hor, ai, utzi zaitu hor kotxeak, katxiz lan. Bai, eta, bueno, gainea denborarik ez dut, zain ditut lagun batzuk, orduan, ja, irten bide bat behar dut, ja. Bueno, uste dut, sorte izan duzula, ze, bueno, ni, Rodolfo Lagartijo naiz, taxi gidari, badakizu, bueno, gabe, nik horrako lanak egiten ditut, badakizu, bai. Ja, baina zu karero aurpegia duzu. Zer, kanelo? Karero. Karero, ez, niz baitarek, karero, ez, ni oso sal neurri neurtua emango dizut. Ikusiko dugu, nora joan nahi duzu, adibidezu? Ba, egon bar dut, bos minututan, badakit imposiblea dela. Baina, bueno, egon bar dut, bos minututan... Non? Iruñan, zentroan. Bueno, hartuko dugu, hori ez da inzaia, ez pentsa, eh? Hori ez da inzaia, hartuko dugu, eta nola edo ala, joango gara horren bilazula zei konfiatu, bye, Rodolfo bye. Lagartijo. Gusten duzu nola momentutxo batean ja gauden kotxean, ja, begita. Trafiko eta guzti, ba, trafiko ez dago trafiko goiegerik, eh? Gusten duzu, ba... Hombre, otzonekin... Bueno... Kotxe guztiak izorratu dira. Bueno, lase, eta bueno, eta zertara joan nahi duzu horra, Iruñan, zer galdu zaizu gaur Iruñan? Pues badut lan entrevista bat, eta karo, lagun batzuk, gomendio batzuk eman bartzizki date, baina karo, izorratu zait kotxea, ja, urdurinago, elkarrizketa dela, eta... Ja. Ai. Bueno. Eta, bueno, ba, lana, gaurnik ere egon naiz, ba, egun hauetan lanari pentsatzen, pixka lanari buruz, eta, jod, ba, gauza, pilo bat, egon ez pentsatzen, ze, klar, eske lana, nola dagoen lanaren mundu gaur egun, eta egon ez egun hauetan gainera, ba, jendeari, gainera galdezka, egon ez galdezka jendeari, eta ea zer esaten zuten, ea, bakizu, eske, taksietan, ba, askotan dauzkagu, ba, aukera, ez, jende ezberdina ezagutzeko, nik eramate ditut ume txikiak, eramate ditut ere aitonak ere, eramate, bueno, aitonekin lekartzen naiz, gazteekin ere, bueno, gainera, fuf, ez dakizu zen gertatu zitzaidan azken aldian, azkena maja. Zer. Ba, hartu nituela gazte batzuk eta, eta bardera zaten bezala, mesalio rana, el asunto. Bai. Zeba. Entzune duzu nire historia? Ea, kontatu. Begira, kontatuko dizut nire pentsamenduetatik. Ni hor ni joan taksian lasai. Zer? Bai, kaixo? Oaz, pa Sorauren. Nora? Sorauren, haunos kontzertuak. Kontzertu batzuetara, zoazte. Hala, venga, bai, higo, bate mendik eta besteak beste aldetatik. Beste aldetik, venga. Hemen, ale. Beste, beste atetik. Bai. Venga. Ai, dios mio. Zer gertzen zaizu, majo. Horti, bai. Nah. Ale. Ez. Sartu. Eskapatu gara latxetik. Zer? Ba, ez. Ke daukagu kontzertua eta ez no. Didote usten eta joan nahiz. A ver, a ver, a ver, a ver, zer da hau. Zartzen zarete ondo, ere zuzo ondo, ez? Bueno, apainatzen gara hemen. Bueno, vale, venga, guazen. Ondo dago. A ver, esan diazu zorauren era. Bai, zorauren. Vale, vale, primera. Kontzertu batzuk daude eta orgoaz. Vale, ba. Eska bat motibatxera. A ver, eta zuzer esan diazu, zer, ies egin duzuna etxetik? Bai. A ver, a ver, a ver, a ver. Nik ez bueno. Mobidarik nahi, eh? Ez. Tarki. Ez preocupatu. Hori, ez preocupatu, zeren gurasoik daude pixka bat, gaizki. Ja, gaizki, claro. Eta, seguro zerbait egin diozuela. Bueno. Bueno, gugara horrela, ez baia zaio gustatzen, ba, bueno. A ver, egoko bentania, ez dela. Ahi ba, a ver, bentania. Ez dauk arrelik emain. Hori, xe. Bueno, ahi ba. Ez dauka biderik. Bueno, emango du bira. A ver, zu besteak ez duzu hitz egiten edo zer? Eh? Ez duzu hitz egiten? Na, Giuseppe. Giuseppe, zergatik izau dezu hemen. Zure kontzertura zatoz edo zer? Engainatu zaituzte? Bai, era mandutik. Giuseppe, okerrena da. Bai, claro, Giuseppe, gero zu, seguro. Beti orain hain kallau, baina okerrena da. Claro, seguro, seguro, bai, ez ez? Mandalista! Baina, bera, ez zubia baukazua dina edateko eta gozo ditarako. Hombre, bai, bai. Eta erretxe. Nahi dudan, a ver, utzi hori, majo, utzi hori. Ez. Tetrabriko hori Don Simonekoa, Mesedez, utzi hori. Hau da gurea eta gu edan aldugu nahi dugun lekutan, Oi, ma. Baina, a ver, kontu zaudela nire taxia, Esaten du. Buena, Tori, Giuseppe, nahi duzu. Nahi duzu. Kontu Giuseppelekin, eta er gitarra horrekin zera egiten duzuen, Mire, musika gustatzen zaiz, baina a ver, seguro zu ez dena pakete batzu. Bueno, kontuz gurekin ea emango dizugu gitarrarekin en tola cabeza, Bueno, a ver. Tampoco te pases el que nos está llevando. A ver. Eta, baina... Bueno, ikusi duzu, ba, hasi ez, erdi majoak, ez jende txarra. Emango dut pipi kaina gehiago, Ez jende txarra, baina, ba, azte pizka makarrila ziren, eta, okete, vamos a... Mira, zenbat urte zituzten? Hamabost inguru edo, bai, burrelatatik zetozen, bai, burrelatatik zorauren era, hartu genuen, Karo, eta bukaera ez dakizu, ez? Bai, hombre, klaro, dakidala, ja kontatuko dizu, lasez, bueno, ez da asko geratzen, ailegatzeko, esan duzu erdian, osea, Iruñeko... Bai, erdian. Zentrura, bale, bueno, a ber, bueno, orain di pixka gehiago, apuratuko diot pixka bat, bale, eta, bueno, bai. Bitartean eba duzu ere, ba, kontatzen dizut ez lana, eta nola, lehen abesten zuten asko, ba, abesten zuten asko, ezakit, lanetan, eta horrela, ez, orain ja gutxiago abesten da, baina, orain txistua, adibes, txistua egiten da, baina batzutan ere, bueno, ez dakitzen esan. Jarriko pizkate irratia edo? Venga, bai. Ni askotan entzuten du, adibidez Berriozari irratia. Asko gustatzen zait Berriozari irratia entzutea, ze oso ondo dago. Espera, aurkitzen du. Bai, Iruñerria guztian imitetzen dute, nahiko musika ona. Lasai garria, urduri nagola. Bale, lasai, a ber. Gainera, batzutan, daukate habilidade hori jartzeko zu justo eskatzen duzuna bestia. Pentsatzen duzu eta jartzen dizute. Eta zergatik ez, abesti, laneko abesti eta ea jartzen diguten Nina Simoneri. Pentsatuko dugu Nina Simoneren abesti polit bat ea jartzen diguten. A ber, hau ez da Nina Simone, a ber. A ber, uste tau dela, bai. Ea? Arnasketak ingo ditut, bitartea. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause they done convicted me of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving. Ba. Rodolfo. Zer? Geldi. Ai. Zer gertatzen da? Ez daudela, joan direla. No fastidies. Ai, eta zer egingo dut nik orain. Ai, bueno, zu lasai. Zerbait apainatuko dugu, baina... Bai, zer. Baina ze justo hemen geratu zen deten edo... Hemen. Ai, ama. Ez daude, me kaguen la let, me kaguen... Bueno, lasai, ez da inbestelako... Si, lasai, jazta, beste lan bat pikutara. Jo, bai, ez da... Krisionekin... Ya, ez dago gauza, baina... Bueno, lasa, igual apainatu dezakegu zerbait, bueno, pentsatu zuen... Bai, zer, zer... Zer izan liteken, ba... Ai, bueno... Eta lan, bueno, baina hori lagun horiek lagundu behar zituten, eta... Joder, pues ez dakit non dagoen orain elkarrizketa egiteko hori, haiek eraman bar ninduten... entxufe bat zen... Entxufe bat zen... Ba. Eta berriro, hilabete hauean nola pagatzen dudan alokaiua. Ja, bueno. Ba, begira, bitartean, erlajatzeko, zu pentsa, gaur egungo umeak ere, osea, nik taksian eramaten dituan umeak ere, pentsatzen dute askotan, zer izango diren, zer izan nahi duten, ondia direnean. Adibidez, begira, hauek, zer izan nahi duten. Iruña, zer izan nahi dut, ondiazko, Kotxeak konpondu. Ai, kotxeak konpondu zen inondo. Arreglista. Arreglista, hori, arreglalari. Eta zu? Ni karnizeria. Ba, me vender pausak. Ah, primeran. Viajista. Aprendi idiomas. Aprenditzea inglés, chino, irlandés, mandarina. Mandarina, naranja, plátano, piña, cereales. ¿Qué tengo su? A mí me gusta un esqueleto que caza los fantasmas. Ikusi duzu zer esaten zuen. Hau erlajatzeko, bueno, entzuteko nire burutik pentsatzen ditunak. Badaude umeak izan nahi dituztela arreglistak, ikasi idiomak eta batzuk oraindik fantasmak edo mamuak harrapatu nahi dituzte edo izatu nahi dituzte. Hori da, pues, ikustzuk ikusteko daudela lanpillo bat. Bai, zera. Claro, zergatik ez. Bai, zera. Bai, ze, azkenan begira, zu nahi duzu nahi zentai zaitezke, gauza da, irudikatzea eta pentsatzea, ezakit, ba, lan arraro bat, ez, adibes, honena, ba, mamuak izatzea, zergatik ez, mamu izlaria edo kazafantasmas, ba, pelikula bezalako, ez dakit, lan asko haude. Zu, galdera bat. Bai. Etzen uke beharko hor sozio bat, zure kontuak eramateko. Bueno. Ni oso matematikalari ona naiz, eh? Bai. Eta, bai, bai. Ba, ni beti nabil, lola, arazotxoekin honekin, horrekin, eh? Bai, bai, bai. Baina eske, ni taxilari erdi pirata bat, naiz, ez pentsa daukadala faktura gehiegi eta hola, eh? Ah, berdin da, baina ni izango naiz ere zure, ba, aholkularia. Ui, ama. Bueno, begira, kontetuko dizut zer egin beste umek, ze... Zua, ikusten dut iniziatiba daukazula, bado de gaur egun ume batzuk oraindik iniziatibarik ez daukatenak. Ikusiko duzu, entzungo duzue nire burutik. Taxi! Ni medikua. Zuzen nahizu medikua? Bai. Eta zer? Zer gati? Bomberoa. Bomberoa, a ber. Venga, jo gonez mugitzen. Zer gati zen nahizu bomberoa? Bombero asko gustatzen zaidalako. Mar... Konduzitzea, botatzea ura, sua, kentzea. Yo quiero ser de trabajar de policía. Policía, eta zergatik? A ver. Porque... No, de tiendas para vender cosas. No eres algo de policía, eres. Zu eres, eres zergatik. Porque... Yo voy a ser médico. Porque yo tengo el maletín. Ah, maletín ya ha ocaso, ¿estás lengo uso maletín arequín? Pues cura a la gente. Ah. Este ni querés. Suere. Pues yo era enfermera. A ver, su. Elena. Yo no esa. Ni tallerista es una idea. ¿Ser? Tallerista. Tallerista. ¿Tallerista es verdad? Bani ama, besala, se ahorrezko la lana egiten dut, aprestatzen dut txikientzat, horrela goza miresgarriak. A ver, hemen daukagu princesa bat, eta zein goduzu? Pues... Soñeko bat tenitu. Vale. Dut bat. Badaukazu bat. Eta non dago... Bolita. Eta princesa batekin eskonduko zara, ez? Bai. Bai, nola dituko da princesa hori? Rogelia. No. Rapunzel. Rapunzel. Eres una chica, pero tienes que casarte con un chico. Pero edo princesa batekin eskonduko da, ez? Eta nio voy a ser Rapunzel. Zu Rapunzel izango zara? Eta nik bezala? Eta zu nola zer izango zara? Nina dut izan... Nini. Nini. Nini bat. Eta zer da nini bat? Ez duena ezta ikasten... Bebe. Baina nini dira beste gauza bat. Dira ez duena ezta ikasten ezta lan egiten. Nahi dut ikas... tolan ikasi. Ondia zarenean ere? Bai. Eta zerengo duzu orduan. Ezer? Ai... Ekusi duzu. Hau da... Ba gaur egungo umen daukaten... Piskat ametsak. Izatea nini bat. Ninia, printzesa... Ninia, Rapunzel, bueno... Baina niniarena bai izan dela niri... Esan zianean beste egunean eraman nituenean kotxean, furgoneta taksionetan, esan nuen, hau bai dela bai turkizunikon lana, ez? Ni nia izatea, ez? Ninia. Ni, esaten duten bezala, ez? Ni estudia, ni trabaja olakoak, eta ja txikitatik hiru urte dituztenetik, ja daude pentsatzen horretan. Ez dutela, ez ere egingo. Eta gaine, eskolan... Hombre, dugun gobernu honekin horrela nahi dute? Ai, hori da, esatea, bitu, venga. Hala, nia txikitatik ni trabajo ni estudio ni beti kastolan ondo bizitzen. Hori bai dela, ondo. Así que bueno, esaten zenidan, zuko ona zarela matematiketan eta horrela. Bai, bai, bai. Bai, Bueno. Eta, hombre, bidai luzeetarako ere elkarrizketa osonak ematen alditut, eta... Hori bai, hori bai. Izan... Claro, hori erdizka, komisio erdizka eramango genuke. Bueno. Nekaturi guazoden nigi idatzen aldut, ere, karneta badut. Bueno, bueno, bueno. Ba, hitz egiten joango gara. Taxista, cuánto tardas? Nik izango naiz. Numero bat. Eta zu, Xabi polizia zergatik. Zer egin gozu? Zergatik, me gusta. Ba, zer gustaren zaizu? Teneru silbato. Hori da, silbato bat izan? Eta trajea. Eta trajea. Eta zer gehiago? Eta txapela. Eta txapea. Eta... el pito. Pito, nauka? Hola, kolika. Bauta. Eta nola egiten du hori? Horrela. Matas los fantasmas, pero solo en la pared. Arregladora de ordenadores. Porque me gusta andar con los ordenadores. Baak izu zer diren virusak? Baak izu zer diren virusak? No. Ba, ordena, gaioa dauzkategu bezala gaizotasuna. Que sí, pero que lo tengo que aprender. Torero. Toreros. A ver, hemen daukagula torero bat. Eta zergatik zen egin zu torero? Porque... Para que aprenda cómo hacen eso. Hori da, eta zer egingo duzu torero zarenean? Para cuando viene el toro con una manta roja, hacer esto y para que no me pille. Ah, no te pilla, ¿eh? Eta ezin daiteke adibes izan urdina, manta hori edo, esaten duzuna zu? No. Por... Tienes que ser roja. Se va. Ah, pues yo tengo una, ¿eh? Y yo quiero una vez. Bai, a ver, berak utxiko duzu manta bat. Ya está. Ya está. Vaya, torero adibidez oso arriskutsua da, ¿eh? Sí, porque te puede pillar el toro. Claro, adibidez. No, cuando sea mayor, oye. Eta orduan, badakizu torero daukatela bakotxa doka bere izen artistikoa. Adibidez, dinaiz Rodolfo Lagartijo. Zu zein izango da zure izen artistikoa? Como siempre, iba. Bai. Sí, vale. Sí, pero quiero ser así. Oso, no, bueno, iba izango da. Venga, besteren bat. Sí. Ikusten duzu, entzuten duzu, entzuten duzu, Hemen furgoneta honetan dabilen diende guztiak entzuten du ere. Ba ez bakarrik nini, ez bakarrik printzesa, ez bakarrik ez da gitarreglista edo bombero edo zubiltzaile, ez. Gaur egunengo umeek ere, ba torero izan dute. Torero. Yo quiero ser torero. Bueno, ba hori, ba manta gorri bat jartzeko hor zenaren aurrean. Beno, bakoitzak jakingo du nahi duena. Zulasai eta entzun nire burutik, nire pentsamenduetatik ume hauek esate dituzten erokeri guztiak. Entzun azkenengo hau atomikoa dela. Alkilatzeko kotxeak, oso ondo. Alkilatzeko kotxeak. Zuk ere konponduko dituzu kotxeak? Elastor. Agen zakezue hori da. Eta no, ber, zuk ikizten dut zer zelan duzuk, a ber. Tentaria. Zer? Tentaria. Nik zoan. Zoan egin dut, zuan. Zer da zoan? Elzo. Leku batean daudela animali asko. Batman, oso ondo, eta zein duzu Batman? Bezala. Salbatu jendea. Eta nola, eta ze koloreko izango da zure trajea? Nik dut bat. Ea guzu bat? Bai, baina da txikia. Orduan erasi bar dut bat handia. Ba, izan nahi korrika... Bai, korrikalaria kompetizionak egiteko. Yo quiero ser un Pokémon. Pero como voy a ser un Pokémon si tengo que tener... un centro Pokémon. Sí, pero esa es cosa. Tengo un Pokémon. Ya, pero eso no existe. No lo haces. Hombre, me he dado un Pokémon. Está sin Pokémon y se han ido su eneco. Pikachu, el de fuego. Suco Pokémon y se han ido, ¿eh? Bai, bai, ume hauek erotuta gaude, eh? Bai, dela Hau bai dela etorkizuneko lana edo etorkizun ofizioa. Pokemon bat izatea, klaro bai ez, zergatik ez? Oie, eta ume hauek taksian egon dira? Bai, furgonetan hartzen dituz, eski gauza da, joaten direla, herri txikietatik, herri txikiren batetik, ba, herri handiago batetara. Osa, herri barkatu, eskola edo ikastoletara. Eskolara. Bai, eskolara ikastetxetara. Bai, bai, klaro, ba, bere gurasok ez daukate igual dirurik, hartzeko ba, autobusa edo ez aia llegatzen, autobusa ez da ikastoletxe pribatua, ikastola pribatua ez ezer, orduan, ba, klaro, ba, nire ditzen diat, eta esaten diat, bueno, ba, venga, ba, lagunduko dizuet, ba, guztien artean, ematen diat, horrela, lau euro, bueno, gala, ezer, iaia ezer. Eta bueno, ba, horrela eramaten naute. Bueno, eramaten ditut umeak eta bueno, oso salao ikusi duzu. Pokemon farre batzuk botatzen ditut, bata esaten dit, ba, izan nahi duela Pokemon, beste izan nahi duela Torero, bestea Nini izan nahi duela, bestea Fantasmak eizatu nahi dituela. Ikusi. Zenbat urte daramazu lan honetan zu? Ez gehiegi urtetxo batzuk, bai, baina bueno. Hementxe nabil. Bueno, eta ber, kontatzen zenian lana ere, bueno. Begira, esango dizu gauzatxo bat. Lehen hasi naiz zuri kontatzen, gazte batzuekin izan nuela olako jaleoa. Solaurenera joaten ziren hoiek? Bai. Baina, ez. Ontzungo dugu irratia pixka bat gehiago. Edo jarriko dut abestitxoren bat. A ber, menzer dagoen. A ber, segundu bat, irratia. A ber. Ez que, Berriozar irratia noiz behinka jartzen dituzte oso abesti politak esan dizut lehen. Berriozar irratia dialaren 100.8an batzutan jartzen dituzte, eskatzen duzun abestia gaina jartzen duzu. Pentsatzen duzu horrela, jartzea mesedez lanari buruzko abesti bat, ze gaur ari gara. Hola, lanari buruz hitz egiten. Eta ber, eskatuko diot Rafael Haundiaren, ze taxistontzat Rafael, gure Rafael, oso klasiko bat da. Eta oda bere la canción del trabajo. Vale, bitartean igual lagunak deituko ditut. Vale, ea laguntzen dizuten. A ver. Rafael, la canción del trabajo. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, sin tregua y sin fin. Berriozar irratian. Que una condena que ninguno puede eludir. Si quieres llamar al taxi. El trabajo nace con la persona. Nace con la persona, hori izaten zuen Rafael lagunak. Hori izaten zuen, bai, el trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre la acompaña como el amigo más fiel. Rafaelen temazo hau jartzen zigutena, temazue jartzen zigutena Berriozari erratian, bai, bai, gustatu zaizu Berriozari erratia jarri egun temazu, hau? Bai, nako. Gaina, pentsatzen nago. Bai. Hainbeste lan egitea, gaur egun eskaintzen dizkizuten orduko puru soldata miserable batentzako. Ba, bai. Pues igual, txiko, ongi nago, ez, momentuz... Zergatik ez, klaro. Pues bizia pixka bat aprobetsatzen, ez? Hoixe, zergatik ez. Eta gainera, bueno, ba, horrelako aventurilla berziak, ez esatea begira, gaur adibidez, hasi naiz da kontatzen zuri, ba, baitu lana ez dakiz zer, lanaren abestiak, umeak lanei buruz hitz egiten, eta kontatuko dizut ere, kontatzen ari naiz lehen hasi naiz historia, makarrilla batzuk hartu nituela furgonetan, eta bueno, egin zidatena. Ja, kontatu. Zidatena, bai, kontatuko dizut. A ber, nola zen hau. A ber, ea horatzen dudan. Bererana da, ha? Reklaro de la bererana. Bueno, zen moduz. Raua. Hola, kaixo. Pasora horre magoz bien por aquí? Pasora horre? Sí. Sí? Sí. Sí, bai. Luego a la derecha. Ajá. Y luego a la derecha otra vez. Si tienes que ir a la izquierda. Primera a la izquierda. Sí. Primera a la derecha. Uh-huh. Primera a la derecha. Y venga, yo creo que sí. En la calle Mayor directo. Vale. Si no, que no sé. ¿Os venís con nosotros? Vale. Si no. Así, va a llevar solo. Voy a decir, venga, automático. Venga, Gur, es que eres casco. Joder. Bueno, va. Es que pisca galdua nengoen, ¿eh? Vale, no, esto, vale. Va, ese taxi está dado. Bueno. Taxi, es que vas a cosas que vienen de visitar, esa es para que taxista, taxi de Arizal. Bueno, taxista o sea una de Sara. Bueno, va, si es que GPS era cosa y te llegaste en Ordón, bueno, va, diru falta va, lima dago, va, bueno, va, tengo Diego. Diru falta, va. Son modos de agua. Cliente asco de Gochi. Va, suave. Es algo, esa gallegri, va. Va, bueno, a ver, Zubikin. Que ahora hay un tío cochea, está... ¿Qué, hemen? Hemen taxian es realidad, ¿es? Bai, ez, multimitzitzen dut taxia, nola herri behar da taxia? Bai. A ver, Bitu de jai alta, kontiak. Giuseppe, kontrolaitza zuzure laguna, Giuseppe. Hombre, Joseba. Dori, Joser bai. Bandalista. Venga, bandalista, Joser bai. Demostratu ez talxista. Dori, hau da gure abestio berena. A ver. Banekin motibatzen dira guztiok. Jo behar duzu ezuek, edo zen. Ah, hombre, claro. Ah, eta zen azuen taldearen izena, ba. Gure eta, Jani Farlopa. Izena pizkata errara baina, ba. Venga, a ver, ensaiatzen duzuen, a ver, ensaio. Jani Farlopa esaten zuen. Aize kuadrilla. Eta hementxe nago. Bueno, hementxe gaude. Por cierto, ez didazu zure izen izan? Ni Antonia naiz. Antonia, ze izen polita, Antonia. Oio, ba, primera, begira. Ez dakit, esan didazu biziko duzula pixkat bizitza horrela, egongo zarela lasaiago, edo... Jarriko dut bitartean, erratien, bueno, CD-an ustute. Ez que ben zinta zarba daukatea, a ber. Vale, bai, horrela, jarriko tire musika pixka bat bitartean. Ze, Antonia, eta zer kontatzen dira zuzu, zerbait kontatuko dira zurela polita edo... Ba, begira, nahi baduzu, kontatuko dizut ipuintxo bat edo, bueno, lagun bati gertatu zitzaiona. Jodi, ba, primeran, zergatik ez? Zergatik ez. Ze polita dagoena, besti hau? Había una vez una persona a la que hasta el año 2007 las cosas le iban muy bien económicamente. Ganaba mucho dinero, que gastaba consumiendo sin control y además había comprometido una parte importante de sus ingresos futuros con un préstamo a largo plazo. Conducía un lujoso automóvil y se iba de vacaciones a lugares exóticos. Tenía caprichos caros y cambiaba de teléfono móvil cada pocos meses. Pero a partir de ese año, las cosas empezaron a cambiar. Sus ingresos, que pensaba que iban a aumentar siempre, comenzaron a disminuir. Había aparecido la crisis, pero se negó a aceptar la situación y decidió que sería una crisis temporal, que a él no le afectaría y que pronto volveríamos a lo de antes. Por eso no creyó necesario reducir su nivel de vida. Para mantener su ritmo de gasto, comenzó a pedir pequeños préstamos al banco, aumentando así su deuda total. Sus amigos y familiares le advertían de que no podía seguir así, que tenía que reducir sus gastos o aumentar sus ingresos, pero no podía continuar endeudados eternamente. A pesar de eso, siguió igual hasta que un día fue al banco a pedir un pequeño crédito y le preguntaron por primera vez si estaba seguro de que iba a poder devolverlo. Le negaron el crédito hasta que hiciera su deuda sostenible y se le vino el mundo abajo. Ya no podía seguir negando la crisis, le estaba afectando de lleno y comenzó su ira. Necesitaba echarle la culpa a alguien de su situación y no pensó en ningún momento que él mismo pudiera tener algo de responsabilidad. Algunos le echaban la culpa a los políticos, los sindicatos, etc. Pero él decidió que la culpa era de los bancos por no darle más créditos y los acusó de especuladores y mafiosos, algo que no había pensado cuando le daban los préstamos que pedía. Pero pronto se dio cuenta de que así no resolvía su situación. Comenzó entonces a negociar una salida. Intentó negociar con el banco, pero no cedieron. Pidió ayuda a amigos y a familiares, pero todos estaban también en mala situación económica. No tardó en darse cuenta de que no tenía salida y le entró la depresión. Estaba acabado. Debía al banco más de lo que podía pagarle. Le iban a embargar. Ya se veía en la calle, sin nada. Hasta que decidió que no podía seguir así, que las cosas ya nunca más iban a ser como antes, que tenía que adaptarse a la nueva situación y cambiar todo lo que hubiera que cambiar en su vida. Lo primero que decidió fue tirar la tarjeta de crédito y no pedir nunca más un préstamo al banco. La segunda decisión fue buscar una salida colectiva. Él solo no podía hacer frente a esa situación, que era la de muchos y muchas. Comenzó haciendo una lista de sus gastos para adaptarlos a sus ingresos. Eliminó todos los gastos innecesarios y aumentó además la eficiencia de sus gastos. Creó una cooperativa de consumo con sus vecinos y consiguió disminuir aún más sus gastos. La cooperativa le ofrecía también la posibilidad de utilizar un huerto comunitario y una fuente de energía limpia y barata. Su vida había cambiado. Tenía garantizado lo necesario y se sentía más feliz con menos. La vida ahora era más colectiva y menos individualista. Cooperaba en lugar de competir. Lo inmaterial como la felicidad, el amor, la libertad, la creatividad, tenía ahora importancia. Había cambiado su sistema de creencias, su escala de valores. En realidad, para él había cambiado el mundo, su mundo. Zein ipuin polita, kontatu didazun, neska, jo, bar. Ba, bai, bai. Ba, bai, begira, ez dakit zergatik esaten duzun. Osa, igual kontatu itzazkezu jendeari ipuinak, eta igual esatera diru batzuk, baina igual ematen dizute zerbait, baz dakit, ba, janaria, ropa pizka bat, aldatu izakezu denbora beraiekin, trukatu zerbait gauzak, zergatik ez. Ba, zergatik ez. Zergatik ez, bai. Ba, begira, Nik ere lehena esan dizut, kontatu idazu oso goz interesgarria, bai, oso ipuin polita, kontatu idazu eta zergatik ez, oi, nahi duzunean, eh? Kontatu itzazkezu berriro hemen, taxin. Baina, noiz batzutan, usten dut nik ere taxi alde batera, eta kalean geratzen ez lasai, eta ikusten ditut egoten naiz askotan, jaio batzuekin, aguretxo batzuekin direla oso majoak. Eta lanari buruz, kontatzen zidaten, bueno. Gauza polita. Adibidez, Emilianok kontatzen zian, Emiliano dauzka 82 urte. Entzungo dugu Emilianok esaten diguna, begira. Trabajando desde, mira, quería ir mejor a arar con 18 años que a la escuela porque pegaba mucho. Y no podía volver al arao. Les tenía que volver, fíjate, tenía darle la chisma antes y lo volvía. Y si luego me lo buscaban, tenían que echar el hueso para buscarle. Porque me he peleado, me cago en la hostia. Desde los 9 hasta los... Hasta los 65. Hasta ahora. Casi todo. Hombre, si sigues ahora todavía rebuscando por ahí, un poco sigues trabajando. Claro. Joder. Tiene mérito. ¿Eh? Tiene mérito. Bai. Emiliano barkatu ibiltzen da askotan bizkat hola zakarretan etorrela begiratzen, beti kaletik dabil, bai, Barainengo kaletan askotan dabil eta hartzen ditu bai zakarrak eta beti, baina 82 urterekin pentsa. 82 eta kontatzen zigun adibidez nola Seaten greba bat egin zuten. Baina bueno, orain entzungo dugu beste bat dena Jose. Bera, esaten zuena, albaitaria izan zela, baina besteak, Emilianok esaten dio, ez bera, benetan polizia izan zela, ikusiko. Oi. Yo trabajo siempre de albañil. De albañil. ¿Y bien? Hombre, sí, me he defendido. Sí. ¿Pero te tocó la época buena o...? No, la época que había que trabajar y cobrar poco. Eso. No como ahora últimamente que le decías a un fontanero, oye, ven a hacerme un cuarto de baño, 150.000 pesetas, y si no, no te lo hacía. Y yo lo hacías por 5.000 pesetas, ya está. Va, yo no, yo el trabajo que me correspondía, vamos. Pero el Emiliano está diciendo que eras policía también. No, va, no, nada, de eso nada. Este no sabe ni... ¿Qué nos rige, hombre? Anda por ahí cogiendo... Bah, nada. ¿Cogiendo qué, basura? No, bueno, como todo. Cogiendo no, mirando. Bueno, ¿y qué? Yo miro también a ver si me encuentro una guitarra. ¿Yo? Y no me encuentro ni una. ¿Alguna? Pero ¿y la de cosas que seguro que te encuentras qué? Oye, pues es el saber. ¿Hombre? El saber y el llegar a tiempo. Esaten dute, erderaz, es, agubreagoak esaten dute metela, el saber no ocupa el lugar, berak esaten zuen albaitari izan zela, eta besteak esaten zuen, no, eso este fue policía. Ordan, bueno, nori sinetxi. Auskalo, begira Emiliano zer esaten duen grebari buruz. 82 urte 78an, Seaten greba egin zuten. En la SEO. Con 58 años, cuando hicimos la primera ampliación, hicimos los túneles bajo la vía, toda la hostia. Pues una vez, el que se había quedado con toda la excavación, todo, resulta que no pagó a las máquinas. Hicimos huelga. Y había un bar ahí en, ¿cómo se llama ese pueblo? Bueno, donde pertenece la SEA, no me acuerdo cómo se llama, ¿a qué pueblo te pertenece? ¿Arazuri? ¿Eh? ¿Arazuri? Arazuri, sí. ¿En qué año eso? Más o menos. El año 58. Tenía 58 años. Bueno, pues allí pues había hacer huelga, pero ya había chicos ahí jóvenes. Me daba a mí también fumar de estos marianes, la hostia. Y no quise yo fumar nada. Marianes, se me ha atención. Vaya, recheco, bye. Y cusi, bye. Marianes. Se burúa duten orain agureago. Bai, hombre, esaten zuen... 58 urteanos, en el 58 tenía 58, hori ez da posible, ez izango zuten 112 urte, baina bera dauzka 82, ez dagoela gaizki ere, Ez dago gaizki. Ez dago bat ere gaizki. Bueno, baina oraindik ez, bueno, eta erretzen zituela Marianes hauek, bueno, eskaintzen zizkiotela Marianes hauek, ikuntzungo dugu begira. ¿Cómo fue la huelga? ¿Qué pasó? Hori da, graba. Pues que el contratista se quedó con la obra, sí, de la excavación, sí. No pagó a las máquinas, sí, de excavación. Eso sí, pero ¿y luego cómo fue? ¿Cómo fue bien? Luego pues la empresa, que era Fomento sobre las Construcciones de Barcelona, lo pagó todo. Para tirarla para adelante y la obra. Pero aquel tío se marchó con todo el dinero de excavaciones. Los obreros se plantaron, ¿no? Repartió la empresa, sí. No los grises. Los grises no repartieron. No. Ah, bueno. Órida. Azkenean, begira, kasunetan enpresak, enpresak jantzen pixkate, salbatu zituen paperak edo, orain argi dago hori ez dela... Orain, guztiz kontrakoa. Ez da hori gertatzen, ez? Beno, Ai, begira, ja? Nila utzi bar zaitute. Bueno, itxo begira, entzun ezazu, entzun nire burutik nire pentsamenduetatik, Josek esaten zuena, albaitari izan zenak, oso osmajua dela, bale? Bale. Venga. O sea que tu coche es ese color. Está así. Matrícula de San Sebastián. Bueno, todo el mundo tiene derecho a vivir. Exactamente. Hasta los de San Sebastián también. Bueno, eso es más. No, eso no se les puede retardar. ¿Y eso? ¿Por qué no? Porque son desapastados, ¿eh? Ya está. ¿Qué son? Que son desapastados. Desapasta, digo. Pensaba que decías si son gente de pasta o algo. No, gente de pasta y en este mundo hay que tener más miedo a los pobres, a los humildes, que a los ricos, ¿eh? Sí. Sí. Nada. Entzun, ¿eh? Esa tensión, es que nean. En este mundo hay que tenerle más miedo a los pobres que a los ricos. Ni horre quien es naguados, ¿eh? Según Orca, a ver a Chek igual, es aquí, tiene va a duzue... Aberatsak dira zerbaitengatik, eh? Bai. Ez da lan egiteagatik. Lan egiten ez ara aberats egiten. Baina izan dezakezu beldurra, ze claro, pobreak dira eta ez dira mugitzen, ez dira errebelatzen, baina asko dira eta igual hori da esan nahi duena igual Jose Lagunak, ez dakit. Hoy izango litzateke interesgarria izatea debate txiki bat, baina guzti dut beste kliente bat edo norbait hartu behar duela maja, ez? Bai, niba noa gainera, bai. Bueno, ordainduko dira zuzor bait, ez? Bueno, venga, lase maja begira. Begira, utzi zure telefonoa. Bai. Bueno, ez, emango dizuk nirea. Bai. Eta pentsatu, igual kooperatiba bihurtzen dugu taxi hau, eta bion hartzean eraman gaitza dezakegu. Bueno, venga, utziko izut nire telefonoa. Nire telefonoa da, a ver. Ei, hau ez da nire telefonoa, nire telefonoa da beste hau. A ver, bai, nire telefonoa da beratzi lau zortzi, 06, azu. Beste lana besti bat, Berriozari irratian. Daylight come and you wanna go home. Suck banana till morning come. Daylight come and you wanna go home. It's taxi. Come is a taliman, tali mi banana. Nere taxian. Beste pertsona berri baten bila, beti bezala, bezero berrien bila, gaur Antonerekin primeran, laneko abesti buruz hitz egin dugu, lanari buruz umeekin, agurekin, eta ez dugu entzun elgia da, ez dugu entzun, nere historiaren bukaera ikusiko duzue, eta horrekin agure esango dizuet beste aste bat arte, ematen dio frenoari nere taxi furgoan eta esaten dizuet, entzuten duzue taxia nola bukatu zen azkenengo day, misa day, misa day, misa day. Goratzen duzue gaztetxo horiek hartu nituela eta horrela, ba entzu nola bukatu zuen historiak, badakizue, gaizki, hurrengo aste arte. Zer? Bai, kaixo? Oaz, pa sorauren. Nora? Sorauren. Aunos kontzertuan. Ez, hau da, barkatu. Barkatu, ez, que nire burua dago, bai. Hemen, ez gaudu zorrun. Triki. Oso ona, Giuseppe, eh? Oso duetzen duzu, eh? Baina, atera balgare eruñe herriatik. Ez, hau, ez da, horrendik ez. Ez. Venga, pa, taxi zarra, baina, badi joa, eh? Ondo di joa, eh? Badi joa, ez dakit ni, eh? Bai, bai, bai, bai, espentsa. Venga, a ver. Ah, bueno, ya. Ya, errepidean. Bai, ya, gaude. Eta zetan dikusi behar duzu gaur, aparte zuta esa parte. Ere, jotzen du urto. Dame un poco de cerveza, capullo. Eta horrela, garagardo edatera, eta desfantxera. Se figura. Se figura. Bueno, ez gaude oso urrun, eh? Es, es. A ver. Ya, ya. Ja ikusten da hortik, ez? Bai, da, hortik urbil gaude, ja. Herri hori da, ez? Hor, bai. Hangoa. A ber, bai. Igual, lemendik urbil utziko zituztez, ja, eh? Bai, ondo, ondo. Asia daude, a ber, igual. Encontraremos, daude. Parkin honetan igual edo. Bai. A ber. Bueno, a ber. A ber. Bueno. A ver, ha llegado para. Aquí. ¿Estás en bada y dirúa? A ver, emean. ¡Venga, bur! ¡Sas y cutará! ¡Eh! ¡Me cago en putos fríos! Taxi programa entzun duzu. Has escuchado Taxi. Betirarte Berriozar irratia 100.8. Taxi programa, beti bezala, eskertu nahi du saio honetan parte hartu duten abots, pertsona eta animaliei. Lehenik eta behin eskerrik asko Ainhoari gaur gurekin egon delako. Beste gunean Maialen egon zen gurekin, baina ezin izan genuen grabatu, horregatik errepikatu izan dugu gaurko edukiak edo. Aztera doa, making ofa. Lehenik eta ben ere, esatea goza ezazue, orain Berriozar irratiak dukan programazioarekin, batez ere orain berri on, berritako berri. Berri on, albistegia. Aurrera beti kirol programa, el desafine eta aunitz, korala, eta guzti, kertik eta crown. Gozatu, gozatu, mesedez. Bozatu mesedez. Yo quiero ser un Pokémon. Yo quiero ser un Nini. Yo quiero ser todo lo que quieras aquí en Berriozar irratia. Betirarte orain bai benetan. Urrengo aste arte. Hau izan da Taxi. Has escuchado Taxi. Un radioteatro en forma de monográfico que se emite los jueves de 11 a 12 en Berriozar irratia. Y en eguskiplaza.net en internet lo puedes escuchar durante toda la semana. Y en un futuro descargar. ¡Qué diablos! Betirarte. Agur. Irakaskuntza Berriozarren orain duzu aukera, matrikula itzazu D ereduan, otsailaren 6-tik 13-ra. Berriozarko udala, Euskara Zerbitzua.